que siempre te he querido. Y al cielo le he pedido que vuelvas conmigo, que lo sepan de una vez, lo mucho que te quiero.